Panamena. Tus ojos hablan por ti, me cuentan lo que tú sientes por mí. Que te da miedo dar un paso más, pero en el fondo me quieres besar. Me paso el día pensándote y ni siquiera sé por qué me robaste el alma y otra vez me dejé llevar. Y me pregunto si ahora tú estás pensando en mí también. Te juro que no quiero que se pase el tiempo. De ti yo me enamoro, aunque sé que vas muy piano, piano. Quiero saber tanto esperar pa' qué. Si luego me llamas diciendo que me ama, quedo sola. Me enamoro. Te he buscado por la calle en todas partes. Y apareces cuando dejo de buscarte. Y después de tanta espera, esta noche hay luna llena y no puedo decir que no. De ti yo me enamoro, aunque sé que vas muy piano, piano. Quiero saber tanto esperar pa' qué. Si luego me llamas diciendo que me ama, quedo sola. Me enamoro. Cada vez te necesito más. De ti yo me enamoro, aunque sé. Que hago sola.